Cantaré al amor de los amores. Buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí. El invierno pasó, se fue la lluvia y la tierra de lirios se cubrió. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció al amor de los amores, cantaré. La hoy la vida me parece más bonita, de alegría canta y late el corazón, todo renace en mi ser. Quiero vivir al amor de los amores. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya!